Buen día. La palabra de hoy es, busquen por favor, Isaías. Isaías 9. Isaías 9, vamos a empezar desde el principio. A pesar de todo, no habrá más penumbras para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madilán, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, pero establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón. Hasta acá es la palabra. Amén. Muy buenos días, paz del Señor a todos, a todas, a los que nos saludamos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a compartir las escrituras. Tenemos en mente la lectura que nos hizo Guillermo. Un hermoso, hermoso texto de Isaías, realmente inspirador, y quisiera que pudiésemos leer otro texto para completar. Vamos a hablar de dos textos, el de Isaías y uno más, el de Romanos, siguiendo allí al texto que nos predicó nuestro pastor Julio el domingo pasado. Predicó él sobre Romanos capítulo 12, si lo recuerdan, esto de tener una atmósfera en la iglesia, una atmósfera en la vida, ¿no? El capítulo que quisiera que leamos es el capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, desde el versículo 8, los editores han querido ponerle la responsabilidad hacia los demás, aunque sabemos que los títulos no son inspirados, ¿no? De hecho, todos los libros los podemos leer de punta a rabo sin necesidad de parar. De hecho, algunos ni siquiera tienen puntos en su original. Hay que leer así uno atrás, la coma la pone uno. Entonces, este es Romano capítulo 13, versículo 8, ¿sí? Dice el texto de Romanos: no tengan dudas pendientes, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armaduras de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dos textos de Isaías y de Romanos, y creo que hay un hilo conductor, o por lo menos creo yo que hay un hilo conductor entre los dos textos, que es la luz que ilumina al pueblo de Dios. Tenemos aún el primer texto de Isaías, un texto hermoso que habla de una tierra, dos tribus que nombra ahí, Neftalí y Zabulón, que están al norte del territorio de Israel. En ese tiempo estaban arriba de Jerusalén, ¿no?, de Judea, allá cerca de Asiria, en el límite con el imperio superior, y Judá estaba en el límite con el imperio de Egipto. ¿No? El texto nos habla, Isaías habla, diciendo, este territorio estaba en tinieblas, en oscuridad, pero no siempre será así. ¿A qué se refiere? Los historiadores y el texto, bueno, de Segunda de Reyes nos habla que estas dos tribus y otras tribus de ahí del norte fueron capturadas, tomadas por el imperio asirio en el año 700 a.C. aproximadamente, y fueron tomadas como esclavas, ¿sí?, y tuvieron que pagar tributos a Asiria y fueron casi descontadas de Israel como tribus perdidas. Israel y Judá estaban separados, ¿sí?, después del reino de Salomón, y, o sea, Judá y las tribus del sur estaban separados de las tribus del norte, y estas dos tribus se perdieron. De hecho, para sus propios compatriotas, esos eran territorios de gentiles, o sea, de extranjeros. Ni siquiera los consideraban sus propios compatriotas. Fíjense la oscuridad en la que el Isaías mira a ese pueblo y le dice, este pueblo está, pero agotado, no tiene esperanza, está sumido en la más profunda oscuridad. Pero el texto no queda allí. Dios no deja que la oscuridad se lleve todo, sino que promete, por medio de Isaías, que la luz va a resplandecer en ese territorio. Ahora, ¿qué tiene que ver una historia política y social de hace 700 años, en realidad 2700 años atrás, con nuestras vidas? Creo que la oscuridad siempre se hace presente en nuestras vidas. Y es una posibilidad de que la oscuridad se presente entre nosotros. Si lo puedo decir de otra manera, estas dos tribus se lo merecían. Dice el texto, en realidad, que ellos desobedecieron a Dios a través del rey Oseas que tuvieron e hicieron lo malo delante de Dios, pusieron distintas estatuas, empezaron a adorar distintos dioses y Dios dijo, los descarto como hijos míos. De hecho, Dios atreve a decirse a Israel, ya no los quiero más como mis hijos. Una expresión muy dura del profeta hacia ese territorio. Pero el Señor no se queda con la oscuridad. Y aunque se lo merezcan en este caso, el Señor vuelve con su pueblo, amando a su pueblo y trayendo luz. Y a veces la luz viene a nosotros no porque la merezcamos, a veces porque tomamos malas decisiones, pero a veces porque la luz se presenta, porque en nuestro mundo en donde vivimos hay oscuridad y se presenta en nuestras vidas. Y la gran esperanza de el texto de Isaías es que la luz tiene un límite, la oscuridad tiene un límite, y es la luz del Señor. Este texto tuvo un cumplimiento histórico, o sea, sabemos que este texto habla de Jesús, ¿no?, de este Cristo que vendrá allá en Galilea. Pero este texto tuvo un cumplimiento histórico, como muchas profecías que se dan, con el rey Ezequías. De hecho, algunos historiadores dicen que la oscuridad en el territorio de Israel no se hizo toda presente, sino que Ezequías allí en el sur, en Judá, en Jerusalén, resistió la oscuridad. Ezequías es nombrado como uno de los más grandes reyes de Judá. No hubo ninguno antes ni ninguno después de él. Fue aquel que dijo, terminen con toda la adoración a los dioses. Eliminó un montón de templos, eliminó un montón de lugares altos, como lo llaman, para adorar, y dijo, Jehová es el único Rey y Señor, a Él vamos a adorar. Y dice que Dios lo tenía a Ezequías como amigo. Y esa fue la luz, ese fue el niño que nació, Ezequías. Ese fue el niño que trajo paz a Israel, aunque no terminó con toda la oscuridad. Aunque la oscuridad seguía allá en el norte, algo de luz había. Y no se perdió la esperanza en nuestro Dios. Ahora, esta luz de la cual nombramos, que es Dios actuando en nuestras vidas, podemos verlo como de lejos. Como hoy vemos el sol a través de los vitró. Está ahí. Es bueno que la luz esté, pero está ahí. Lejos de nosotros. La luz no llega a mi piel. No pasa por los vidrios. Está ahí. Quizás me ilumina y nada más. Ahora, el texto de Romanos habla de un Jesús y una luz que está presente entre nosotros. Y llama el texto de Romanos, con este título que han puesto la responsabilidad de los demás, esto que hemos leído, de que no tengan deudas pendientes con nadie, en realidad lo que está diciendo es, miren, la luz cuando se hace presente en ustedes, los cambia, nos cambia. No es solo la luz que yo veo detrás del vitró, es ponerme a mí y exponerme a la luz del Señor. Isaías miraba a una luz que vendría en algún momento. Y Pablo dice, la luz está entre nosotros hoy. Y es disfrutable. Y es posible que esa luz te haga bien. Lo más asombroso de este texto es que no niegan la oscuridad. Pablo no niega de que hay oscuridad en el mundo. No niega que hay injusticia. No niega que hay muerte y destrucción. Al contrario, le dice al cristiano que es posible que la luz del Señor en nosotros sea un gran antídoto a esa oscuridad. La primera parte de Pablo dice, no tengan deudas pendientes con nadie, sino la de amarse unos a otros. Y si buscamos en el texto, en el griego, el tipo de verbo que está usando es un juego de palabras que usa allí Pablo, es no continúen teniendo deudas, sino al contrario, continúen teniendo amor. O sea, el énfasis no está en las deudas, sino está en la continuidad del amor, que esa es la resistencia a la oscuridad. No es tonto amar. No es tonto amar al prójimo. El antídoto a la oscuridad es amar al otro. En una sociedad donde se odian, en una sociedad donde no se tolera al otro, amar al prójimo, y no está hablando de los creyentes, solo los creyentes, amar a todo el mundo, amar a los que tenemos al lado, amar a nuestro vecino, a nuestro compañero de laburo, aunque sea insoportable, amar es el antídoto a la oscuridad. Amar es la luz. ¿Qué amor? Bueno, para el griego sabemos que hay tres tipos de amores, ¿no? El amor, el amor ágape, es el amor que no busca la respuesta. Es el amor que se da porque la luz sigue brillando para todos. Es ese amor que se tiende al otro sabiendo de que uno no es mejor, sino que ama porque ha visto la luz de Cristo. Ahora, Pablo también tiene un juego de luz y oscuridad. Pablo dice, estamos en la oscuridad, dice, pero está amaneciendo la luz. ¿Saben? Una oportunidad, cuando era más pibe, estuve en San Luis, en un amanecer. Me habían prometido ir a cazar vizcacha. Vizcacha al escabeche es muy rico. Para aquellos que comen carne y les gusta, les digo que es muy rico. Entonces me dijeron, vos levantate a las 5 de la mañana que pasamos a buscar para cazar vizcacha. Nunca vinieron. Pero bueno, a las 5 de la mañana, en San Luis, donde hay cerros, vos te parás allí en la puerta, cubierto con una frazadita porque está fresquito, y ves cómo despunta el sol. Aquellos que han visto despuntar el sol, ven que cuando está amaneciendo y la luz empieza a entrar en los valles, en el cerro, en la montaña, las tinieblas se resisten a la luz. Y por ahí arriba está subiendo la luz y todavía debajo se ven las tinieblas, se ve oscuridad. Y si vos pudieras correr, vas a ver que está oscuro, pero el sol está despuntando. El día está llegando, pero las tinieblas están ahí todavía latentes. Y es como que hay una batalla entre el sol y las tinieblas que no se quieren ir. Y si el día es húmedo, tenés como hasta las 9:30, 10 de la mañana que todavía están las tinieblas ahí en el medio. Para Pablo, es así la lucha entre la luz y la oscuridad en el mundo en que vivimos. Hay un sol que ha despuntado, es Cristo. No estamos en oscuridad, no vivimos en oscuridad. Estamos en el amanecer de la vida, en un Cristo que se hizo presente, en un Rey poderoso, en aquel que trae paz al corazón, en aquel que nos conmueve, en aquel que da vida, pero también hay oscuridad. También hay oscuridad. Y hay una lucha entre ese Cristo que quiere iluminar y la oscuridad que nos quiere someter. Pero nosotros, como dice Pablo, nos vestimos de la luz. Es como que tomamos de la luz ese amanecer de Cristo y nos zambullimos en las tinieblas para iluminar. Es fuerte lo que está diciendo Pablo. Es fuerte lo que está diciendo. No es te doy un montón de cumplimientos y estatutos para que cumplas, reglas para que hagas. No, es tomá de la luz de Cristo, bajate a las tinieblas e ilumina a otros. Ahora dice que el pleno día, el mediodía, está prometido y está cerca. Y está más cerca que cuando nosotros creímos. Isaías lo vio de lejos. Lo vio 700 años antes. Una luz va a venir. Y Pablo lo ve hoy. La luz está presente. Despertémonos. Dice, la luz, no podés dormir cuando tenés lleno de luz tu cuarto. Despertate, dice. La luz está presente, aunque por ahí hay tinieblas. El pleno día, como decía recién, es Jesús volviendo. Jesús viniendo otra vez a reinar por siempre entre nosotros. Nosotros somos esos soldados de la luz que luchamos contra las tinieblas presentes entre nosotros. Luego dice, pongámonos las armaduras de la luz para vivir como hijos de luz. Cuando la luz se está asomando, cuando el sol está creciendo, nuestras oscuridades se notan. Y está bien que así sea. Pablo sabe y es consciente de las oscuridades de la iglesia de Roma y no las oculta. Tenemos nuestras oscuridades, tenemos nuestras tinieblas, pongámoslas a la luz. Dejemos que el Señor nos ilumine. Deshagámonos, quitémonos las ropas de esas que nos tienden a la oscuridad y vistámonos de la luz. Por último, quería decirles que hoy hay una campaña muy, muy grande en contra del sol. El sol es aquello que es que hace posible la vida. Bueno, aquellos que sabemos un poquito, que hemos leído un poco, ustedes saben que el sol, la luz del sol directa, ¿sí?, en los horarios buenos, hacen que la vitamina D de nuestro cuerpo se sintetice y hace posible que nuestro sistema inmune, nuestros huesos, nuestros sistemas circulatorios funcionen bien y que no es necesario comprarle vitamina a los laboratorios estando 20 minutos al sol todos los días. Algo tan simple como ir a la luz para que la luz te haga bien. Y creo que Pablo no tenía ni idea de esto, de las vitaminas ni nada, pero creo que sabía que la luz nos hace bien. Y que la oscuridad nos destruye la vida. Vengamos a la luz. El llamado de Pablo es, vengan a la luz. Hagan que la luz de ustedes, que es el amor, el compromiso con el otro, el perdón, sea una realidad. Vengan a la luz. Vayamos a la luz y que el Señor nos ilumine. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias te damos porque vos no te cansás de buscar iluminarnos. Lo hiciste hace miles de años con tu pueblo. Lo haces constantemente con tu pueblo y lo haces hoy con nosotros. Nos llamás de diferentes maneras a presentarnos ante vos a la luz. A no solo ser elementos pasivos que reciben una luz que los ilumina, sino activos, aquellos que podamos llevar a otros esa luz que recibimos de vos. A amar y continuar amando, a perdonar y continuar perdonando, a llevar tu paz, a llevar tu reino, a animar a otros, a llevar esa luz que nos das para que otros también reciban la luz. Padre, danos fuerzas para resistir a la oscuridad. Danos fuerzas para resistir a las fuerzas de la antivida que nos rodean. Y que tu vida se haga presente, Señor. Padre, vení a nuestras oscuridades. Vení a nuestras situaciones. Vení ante nuestros pecados. Vení ante nuestras soledades. Vení ante nuestras miserias e iluminanos. No nos queremos ocultar. No queremos hacer como Adán que se ocultó en el huerto. No queremos tener miedo de vos. Iluminanos. Sananos. Que tu luz, como la luz del sol, genera salud en nosotros. Genera vida en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu bueno. Gracias por Cristo, la luz del mundo. Gracias. Amén.